déjame aterrizar en tus ojos, caerme en ellos y poder caer de pie. Déjame lloverte despacio, calarte hasta los huesos, bautizar tu piel. Dormiremos en las ramas una y otra semana. Yo no me cansaré, yo no me cansaré. Quiero ser tu luna, quiero que seas mi sol. Yo quiero ser tu silencio y que tú seas mi voz. Yo quiero ser tu luna, quiero que seas mi sol. Yo quiero ser tu silencio y que tú seas mi voz. Y cantarle a la luna, luna. Déjame salpicarte de cosquillas, que seque tus ojos, que te haga el café. Déjame subirte a una nube, bajarte una estrella, inventarte otra vez. Viviremos de la llego nadie. Yo no me cansaré, yo no me cansaré. Quiero ser tu luna, quiero que seas mi sol. Yo quiero ser tu silencio y que tú seas mi voz. Quiero ser tu luna, quiero que seas mi sol. Yo quiero ser tu silencio y que tú seas mi voz. Y cantarle a la luna, luna. Y cantarte a la luna, luna. Déjame al menos que te acabe esta canción.